Estamos ya con Rubén Clunes conectados a Nueva York. Hoy día hubo condecoración por parte de la presidenta Bachelet, nada más y nada menos que a Yoko Ono. ¡Golazo, Clunes! ¡Sorry! ¡Española! ¡Te tengo que interrumpir, Clunes! ¡Golazo de una española! Así es, tiro libre a favor de Vélez Sarsfield. Y desde el fondo para Unión Española. ¿Qué pasa? ¡Qué buena jugada! ¡No pasa nada!